porque la lucha se la hace en la calle y sin pedir permiso a nadie. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. ¿Qué? Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. No, quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Hermanos, compañeros, ciudadanos, continuamos en la lucha que nos ha tocado. No vamos a callarnos, tampoco a retirarnos. El puño arriba, Colombia despierta, que se entienda que nosotros vamos por el cambio. En cambio, la dictadura repudia las manifestaciones de los estudiantes llamándonos vagos. También un tiempo atrás dijeron que no existe un paro agrario y que se espera, espera. Es el país de los falsos positivo, y positivo es que el país siga comiendo mierda. Entienda que es la misma corrupción, políticos que paga rompa su elección. Y tú recibiendo migajas por un voto, ¿no? Ahora el IVA te los cobras tu presidente y van detrás de cámaras con su alboroto mientras tú pagas los platos rotos. Pueblo gracioso, infórmese antes de regalar su voto. ¿Me entendió? Se lo anoto. Por ello me manifiesto y protesto, a sacar a los que están en el estado calentando puesto. Ratas que han venido robando por décadas, pero está en el pueblo si se deja o si despierta. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. ¿Qué? Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. No, quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. El pueblo colombiano ya está cansado, ahora buscamos paz y libertad. Seguimos sin parar, es la conciencia que sembramos en nuestros hermanos, uniendo fuerza codo a codo para lograrlo. Para un cambio verdadero es que les canto perder el miedo y alzar la voz, gritar protesta es la propuesta, dejar la indiferencia para acabar con la violencia, la miseria y la guerra. Aquí queremos paz, que se defienda nuestra dignidad, nuestra verdad, nuestra equidad, nuestra diversidad multicultural, nuestros derechos de opinión y de libre expresión, el de no a la discriminación y el de la educación pública para toda mi nación. Aquí se quiere, aquí se lucha por un cambio. No vamos a permitir que estos marranos le sigan robando el presupuesto que le pertenece a todo el pueblo colombiano. Colombia despierta. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. ¿Qué? Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. No, quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Tal vez que lo poco que podemos hacer para tratar de mitigar las desigualdades de nuestra sociedad es insistir en los esfuerzos educativos y sobre todo agrandar la base, darle oportunidad a los que no tienen oportunidad. Colombia es un país de mucha gente joven, ha pagado un precio horrible por sus años de guerra, tiene una naturaleza portentosa. Sigan luchando, compañeros, por el sueño de una educación para todos y sobre todo para los más olvidados. Seguramente que hay dificultades. Pero como dicen los viejos chinos, lo imposible cuesta un poco más. Muchas gracias.